Señoras, señores, damas, caballeros, amigos sinceros, fulano de tal. Los ricos, los pobres, los gordos, los flacos, los de la colonia, los de la ciudad. Todos los que busquen de todos los gustos, medidas, modelos, tamaños que hay, viejas novedades, pasadas de moda, de todos los colores, todo original. Señor, que anda buscando que le vendemos, pregúntese. Señora, ¿qué le puedo ofrecer? Chicos, ¿qué andan buscando? ¿Qué le puedo ofrecer? Todo lo que quieras, todo lo que busques, podés conseguirlo en un solo lugar. Vení a la placita Mercado Modelo, que viene el pasero desde el Paraguay. Vení a la placita Mercado Modelo, que viene el pasero desde el Paraguay. De tecnología, ando averiguando qué quiero llevar, le vengo trayendo a vivir a mi huayna, haceme buen precio que me estoy por juntar. Ella es una hermosa mujer incomparable, celestial, mimosa, delicada y sensual. Sus labios canturrean un ritmo de cachaca y en su pecho anida vibrante un celular. Hola, Johnny. Todo lo que busques podés conseguirlo en un solo lugar. Vení a la placita Mercado Modelo, que viene el pasero desde el Paraguay. Vení a la placita Mercado Modelo, que viene el pasero desde el Paraguay. Martillos, zapatos, vestidos, polleras, vaqueros, nevados, cigarros armados, bulones, tapones, bombachas con tachas, hamacas, paraguachas, aritos, autitos, montitos, muñequitos, la ducha, las toallas, los preservativos, colores, surtidos, los gustos también, de los musicales, con todos los ritmos, latinos, rockeros, reggaetón y chamamé, videos de cine, juegos, PlayStation, la 2 y la 3, sandalias, playera, botitas de lluvia, cortiños, calado, media de mujer, media de soquetes, media de toalla, media luna, nueva luna, siete lunas, disco de ratón, arcón y montaner, video filmadora, cámara de fotos, cámara de motos, arroz y poroto, bebida, comida, sin flama y sin lecha, bombillas con mate, cuero tereré, termolar, bombilla de lata y de alpaca, pelos, pinchos, roles, pendrive, cassette, afeitadora, licuadora, grabadora, freidora, peinadora, para pescar, para cazar, para bailar, para jugar, para correr. Si hoy no tengo, vení mañana, que voy a tener. La Matera, con Kai Simonelli. Cómo vivía, me seguimos en la Matera. ¿Qué tal la está pasando, audiencia? ¿Bien con los temas elegidos para ustedes? Espero de que sí. Vamos a arrancar el segundo intérprete. Vaya músico también. Músico de aquellos. Como es don Django Spasiuk, que nos interpreta Tristeza. Para la guerra. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Qué músico, qué barbaridad. Chango Espacio nuevamente en la matera. Tierra colorada. Thank you. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Cerrando ya el paso por la materia, el Chango Espaciú nos entrega Infancia. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Y seguimos en La Matera por la 90.1 de La Negra, la comunitaria del Bolsón. También nos están escuchando en la comunitaria del Hoyo, ahí en la Fogón, en la 87.3, y FM Alas en el 89.1. Raúl Barbosa, mira quién traje. Raúl Barbosa, qué músico. por favor, también hace años que nos viene acompañando con esas melodías, con esa música del chamamé, del rajido doble, algunos valses, y que aprendimos a escuchar hace años ya. ¿Usted se acuerda de este tema? Escuche. Cómo vivía, me preguntaron. El tren expreso. Qué barro. Hace muchos años. Raulito Barbosa. Andábamos con el Chele Díaz. Hace muchos años atrás también. Y había llegado un cassette aquí a Esquel. De Raulito Barbosa. Y traía el tren expreso, y nosotros teníamos un una camioneta, teníamos un pasacasete en la camioneta, y ahí lo pusimos a Raulito Barbosa en el tren expreso, recuerdo, ahí en el lago del Mosquito, en Cholila. Ahí fuimos a comer un asado, disfrutamos de esa tarde en el lago del Mosquito, escuchando el tren expreso con Raúl Barbosa. ¿Y Cherubichá? ¿Qué le parece? Raulito Barbosa. La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Raulito Barbosa en La Matera. Junto. Suena todo muy armonioso, ¿no? Muy ajustadito. Junto, ¿sabe a quién? Esa guitarra que usted escucha. Es Juanjo Domínguez, nada más ni nada menos. Que se juntaron para grabar, se juntaron para trabajar, para darle un ajuste, para darle ritmo, para que la guitarra y la acordeona se vayan contrapunteando. Y salió esta grabación que estamos escuchando hoy, de Raúl Barbosa junto a Juanjo Domínguez. Que nadie sepa mi sufrir. Thank you. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. ¿Qué tal? ¿La venimos pasando bien, no, audiencia? ¿Qué le parece a usted? ¿Sí? A mí me encanta. Me encanta esta música. Me encanta, como decía Barbosa, ¿no? Me encanta la vida que mete dentro de las teclas, dentro de la botonera, dentro de la caja de la guitarra, estos dos excelentes músicos que se han propuesto esta música para nosotros, para ustedes y para mí, para que yo la difunda. Raúl Barbosa decía que para escuchar un chamamé instrumental, no hay nada mejor para viajar con esas melodías, con esa música, de tirarse boca abajo en el pasto, ¿no? Y levantar así un poquito la cabeza y mirar por encimita del pasto cómo se va moviendo, y usted ahí como que se mete, es parte de ese ritmo que le brinda el acordeón de la guitarra, decía acá no, en Esquel, decía una vez que se presentó Raulito Barbosa. Que nadie sepa mi sufrir, entonces escuchamos por Raúl Barbosa. Seguimos en La Matera. ¡Qué dúo, por favor! Los hermanos Flores, Rudy Nini Flores, vaya músico, venían de Corrientes a Capital Federal. Ahí los recibía un correntino mientras ellos probaban para ganarse una moneda como músicos, con ese trabajo nada fácil. Y bueno, los albergaba ahí y de ahí partían a distintos lugares donde los contrataban o se iban a mostrar para que los contraten. Rudy y Nini Flores. Después se tuvieron que ir, decía, a Francia para que, bueno, lo reconocieran, como tantos, tantos otros músicos de la música del pueblo. Y bueno, y volvieron. Ya pisando más firme, comiendo un poco mejor, bajo un buen techo, y se pusieron a trabajar. Escuche, Voy Tata. Thank you. El trabajo este de Rudy y Nini Flores. Thank you.

Al final de cada fiesta, él brota en la oscuridad. Requecho brinda por alguien con sobras de los demás. Y bien caú bailotea apretándose el corazón. La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor. Siesta, Requecho se fue hacia el cielo, en su cara una sonrisa y la tristeza en el pueblo. Lo han visto ya en una estrella, feliz en el más allá, abrazando a su familia, sonriéndose al contestar. Va que pare y corre Quecho, siempre dije señor, la vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor. Requecho. Y es cierto la historia de Requecho. Es cierto. Buena audiencia, sí, pasaba Mario Bofill por la Matera. Y seguidamente vamos a escuchar a este señor que tiene una manera de tocar el chamamé, los radio dobles, ciertas cumbias camperas, o esos chamamé bien acompasados que invitan a bailar. Vamos a escuchar entonces estos enganchados. ¿Sabe usted de quién? Sí, ya se imagina. Monchito Marlo, Estancia El Palmar, Bravo Viento Norte, Despacito por la Orilla y Alborada. Larga el mate, llame a la patrona y vamos bailando a esta hora en la Madera. Yo siempre seguí la huella y dejé huella al andar. Aquel que no deja huella pasó de largo nomás. Llanura y los montes del suelo santafesino van mostrándole al viajero su belleza natural, y su tierra generosa se entrega mansamente para convertirse en rubios trigales o en el blanco algodonal. Con estos versos quisiera en un abrazo estrechar a toda la paisanada de allá la Estancia El Palmar. Soplar. Después de un tiempo, si uno despera, la cementera van a verdear. las martinetas se oían temprano y hay un desgano que no se va. Parece un humo sobre las cosas y andan nerviosas las yarará. Queman los ojos la polvareda, tristongo queda todo el paisaje y a uno le duelen las coyunturas por tu bravura, viento salvaje. Despacito y por la orilla viene en su fleta el paisano, y con la rienda en la mano pensando lo que es la vida. De chico, potrillo arisco, de joven, un redomón, hoy es un mancarrón que no le quedan cosquillas. Oh, recuerdo cuando de un salto cruzaba los alambrados. Uy, anda con más cuidado, despacito y por la orilla. Saludan al amanecer, el campo se va vistiendo de color verde esmeralda, al alborada lo pinta un nuevo matiz, por eso cuando amanece es más lindo Curupaití. Se va apagando y con él se va llevando un día más de mi vida. Entre penas y alegrías voy galopando caminos con mi bohemio destino, el de andar chamameceando. Thank you. La Matera presenta Tiempo de Poesía. ¿Qué tal la audiencia? ¿Bailó alguito ahí con la patrona? ¿Con la amiga? ¿Con la novia? ¿Con la hija? ¿Con la vecina? ¡Epa! Bueno, seguimos entonces. Tiempo de poesía. Aquí en La Matera vamos a escuchar estos poemas de nada más ni nada menos que don Jaime Dávalos. Qué poema este, ¿no? Evacuación de la Candelaria. Aquí, entre los amigos, en la fiesta de amor, yo alzo el vaso de vino por la sombra mojado, y su ojo impar me mira con un nimbo dorado desde el animal hondo de su ocaso interior. Vendrá de adentro en zambas creciendo su color, como de un nostalgioso dolor enamorado. Bebo su cuerpo y siento como un puñal morado que asesina en mi boca la carne de una flor. Húmedo como un beso de nocturna madera, vuelto casi memoria de los más altos días, en íntimo contacto dentro mis venas, canta y la guitarra siente que es verde su cadera. Enamorada, funde su boca con la mía y sube por el vino la voz a mi garganta. La Matera. Jaime Dávalos en el jangadero. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo desde el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va.

asongan los Juan Batuone, cerrando ya el programa La Matera y cerrando No Tango Tan, nos canta: Chabón, bajá. Esta tarde me iba al ensayo, ¿no? Me tenía que encontrar con los muchachos, con el negro Laciar, obviamente, Corradito, Gustavo, el pianista. Me estaban esperando en Leandro Alén. Entonces, yo me siento, ¿viste? Tuve suerte y me senté. Y, ¿viste esos asientos que son uno enfrente del otro? Enfrente mío había un chabón que estaba empilchado, ¿cómo te puedo decir? Con una camisa de seda, una corbata preciosa. Tenía como una túnica, ¿viste? Y yo le chispié los pies y tenía una sandalia, ¿viste? Como franciscana, como si fueran las Skippy Boy que yo usaba de pibe. Entonces lo miro al chabón, ¿viste? Digo, yo este chabón lo juno, pero no me doy cuenta de dónde, ¿viste? Yo venía escribiendo esta letra que voy a cantar en cualquier momento, pero lo seguía observando. Llegamos a Callao y se para el subterráneo y empieza a haber una especie de murmullo, la gente medio molesta, empiezan a insultar, la gente grita porque los choferes no querían seguir manejando el subte. Bueno, entonces ese despelote, yo salgo y lo veo al chabón, ¿no?, que sale también. Entonces me acerco y medio como que lo paro al hombre, ¿viste? Le digo: escuchame una cosa, vos sos Dios, ¿no? El chabón me mira y me dice: mozzarella. Y no digo más, me quedo callado y subo la escalinata con él, ¿no? Ahora, cuando salimos, el chabón va al kiosco y pide un Colorado Light. Le digo: ¿por qué no te fumas un buen faso? Y el chabón me dice: ¿sabes que lo único que no pude dejar es el faso? ¡Qué bárbaro!, le digo. Mirá vos, no sos el único. Escúchame una cosa, yo me tengo que ir porque se me vence un yogur. Le quiero dar la letra, ¿viste? La letra que yo estaba escribiendo, porque justamente era para él. Y desaparece, ¿viste? Como si el chabón se lo hubiera llevado a un helicóptero. No sé, pero yo le alcancé a dar la letra. No tienen vergüenza, se ríen de nosotros, y si te amasijan no tienen piedad. Creen que no se arrugan, creen que son los dueños de todos los sueños y la libertad. Son tan insensibles, violentos y necios, no ven que están muertos, los van a enterrar. Y adentro en la fosa sigue el maquillaje, levantan banderas de la irrealidad. Vení, chabón, a caminar conmigo por la luz. Que vos sabés que unas monedas no alcanzan pa' vivir. Baja, chabón, que si venís todos te damos la del 10. Y disculpa esta confianza que se toma mi ignorancia. ¿Por qué no aprendí a rezar? Comprame una orquídea, decime flaquito, no estés a los gritos, haceme entender. Cantame una rota, decime buen día, a ti la armonía que quiero creer. Vos que haces milagros, haceme el aguante, yo sigo adelante si vos lo decís. Pero a los tilingos de la hipocresía, a ver si algún día le quitas poder. Chabón, vení, que necesito que hagas algo por aquí. No te chives si no te sube la mostaza como a mí. Ya sé que a vos nunca te gusta ser esparo y está bien. Si me decís que este domingo te esperemos a comer, voy a hacer pan con un refrán que me encontré. Ya lo sabes, podés venir con quien querés. Haz el favor, tráelo a Jesús, vení con él. Ya lo verás, teneme fe, chabón, pa' acá. Como rezongan los años. Buena audiencia, espero que el programa haya sido de su agrado. Y será hasta la próxima. Javier Ishikawa, abrazo grande. La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin. En marzo, La Matera se viene a La Negra. Sí, este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 del dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30. La Matera, por Radio La Negra, y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor.